Fiel preguntó, ¿qué propones que haga para que nos deshagamos de él? Cristiano respondió, acércate a él y háblale sobre el poder de la fe. Y cuando te haya dicho que está totalmente de acuerdo, pues eso es lo que hará, pregúntale indirectamente si eso es lo que él practica en su corazón, en su casa y en su vida. Entonces, Fiel, acercándose de nuevo a Locuacidad, le dijo, ¿cómo vamos? Locuacidad respondió, bien, gracias, aunque yo esperaba que hablemos mucho más. Fiel le respondió, hablemos pues. ¿Cómo cree usted que se manifiesta la gracia salvadora de Dios cuando está presente en el corazón del hombre? Locuacidad respondió, el poder de la gracia, excelente tema. Pues bien, verá, cuando existe la gracia de Dios en el corazón, en primer lugar produce en él un gran clamor contra el pecado. En segundo lugar, Fiel interrumpió. Vamos a ver, despacio, despacio. Analicemos cada cosa por separado, una a una. Imagino que lo que usted querrá decir es que produce en el alma un aborrecimiento hacia el pecado. Locuacidad preguntó. ¿Y qué más da? ¿Qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y odiarlo? Fiel respondió. Pues muchísima. Un hombre, por razones políticas, puede clamar políticamente contra el pecado y, sin embargo, tolerarlo en su interior. He escuchado excelentes sermones y elocuentes conferencias clamando contra el pecado desde los púlpitos y, sin embargo, tanto los predicadores como su auditorio lo han tolerado sin mayores reparos en su corazón, en sus casas y en sus vidas. ¿Con cuánta energía no clamó la mujer de Potifar contra el pecado del adulterio después de haber tentado a José, acusándole a él y alegando ser una mujer más íntegra y casta del mundo? Y sin embargo, fue ella la que lo solicitó y de buena gana hubiera cometido el pecado si él hubiera consentido en ello. Los clamores de alguno contra el pecado son como los de una madre contra la niña que tiene sobre sus rodillas. La acusa de ser una niña mala y sucia, pero acto seguido la abraza y besa con el mayor cariño. Locuacidad respondió. Parece que quiere usted atraparme con mis propias palabras. Fiel preguntó. ¿Yo? De ninguna manera. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo no intento tapar nada, tan solo trato de poner las cosas en claro. ¿Y cuál es, según usted, lo segundo que demostraría la excelencia de la obra de la gracia en el corazón? Locuacidad respondió, un profundo conocimiento de las verdades del Evangelio. Fiel volvió a hablar. En mi criterio, esto debía haber puesto usted en primer lugar. Pero sea que el primero o el último, ¿qué más da? Pues se trata también de una afirmación falsa, puesto que una persona puede muy bien tener conocimiento ilimitado de las verdades del Evangelio y sin embargo carecer de la obra de la gracia en el alma. Más aún, un hombre puede poseer toda ciencia y sin embargo no ser nada y en consecuencia ni tan solo ser un hijo de Dios. Cuando Cristo dijo, ¿sabéis todas estas cosas? Y los discípulos contestaron afirmativamente, les añadió, bienaventurados sois si las hacéis. No pone la bienaventuranza en el mero hecho de saberlas, sino en hacerlas, porque hay un conocimiento que no va acompañado de acción u obra. El que conoce la voluntad de su Señor y no la hace. Puede, por tanto, que un hombre sepa tanto como un ángel, y sin embargo, no sea genuinamente cristiano. Así que la prueba que usted ha dado es falsa. En realidad, el conocer mucho es lo que agrada a los habladores y jactanciosos, pero lo que agrada a Dios es el hacer. Esto no quiere decir que el corazón pueda subsistir sin ningún tipo de conocimiento, pues sin él no vale nada. Pero hay conocimiento y conocimiento. Hay un conocimiento que se queda en la mera especulación de las cosas, y otro conocimiento que va acompañado de la gracia, de la fe y del amor, y que impulsa al hombre a practicar el de corazón la voluntad de Dios. El primero de ellos satisface plenamente al charlatán, pero el verdadero cristiano solo se satisface con el segundo. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Como dice el Salmo 119:34. Locuacidad respondió, veo que de nuevo está usted acechando mis palabras y nada más. Hacer esto no creo que sea para edificación. Fiel le respondió, Bueno, no se enfade conmigo. Le propongo que busquemos otra señal de cómo se manifiesta la obra de la gracia allá donde existe. Locuacidad respondió: No, no, no. Déjelo, es inútil. Pues veo que no vamos a entendernos ni ponernos de acuerdo. Fiel le respondió: Como usted desee, pero si no quiere analizarlo, lo haré yo. Locuacidad respondió: Puede usted hacer lo que le guste. Entonces Fiel comenzó a hablar. La obra de la gracia en el alma se manifiesta tanto a la persona, a la propia persona que la posee, como a los demás que lo rodean. Al que la tiene, de la siguiente manera: le da convicción de pecado, especialmente de la corrupción de su propia naturaleza y del pecado de su incredulidad, por lo cual es reo de condenación si no haya misericordia de parte de Dios por la fe en Cristo Jesús. La conciencia y el sentimiento de estas cosas producen en él dolor y vergüenza a causa del pecado. Además, descubre, revelado a sí mismo, al Salvador del mundo y ve la absoluta necesidad de unirse a él de por vida, con lo que inicia el proceso de sentir hambre y la sed de él, a las cuales está hecha la promesa. Ahora bien, según la fuerza o debilidad de la fe en su Salvador, así es su gozo y su paz, así en su amor a la santidad, así son sus deseos de conocer a su Señor más y también de servirle en este mundo. Sin embargo, aunque como le he dicho, así es como se manifiesta. Lo cierto es que pocas veces llegamos a conocer que se trata de la obra de la gracia, porque bien sea a causa de nuestra corrupción, bien debido a nuestra razón torcida, nuestra mente va desorientada en otra materia, y por tanto, aquel que tiene la obra de la gracia en su corazón necesita de un muy sano juicio antes de que pueda inferir con certeza que se trata de la obra de la gracia. A los que le rodean se le descubre de la siguiente manera. Primero, por medio de una confesión pública y práctica de su fe en Cristo. Segundo, por medio de una vida ajustada a esa confesión, a saber, una vida de santidad, santidad en el corazón, santidad en la familia, si es que la tiene, y santidad en su conducta y trato con los demás. Esta santidad, por lo general, le enseña a aborrecer en su interior su propio pecado y aborrecerse también a sí mismo en secreto por causa de él, a suprimirlo en su familia y a promover la santidad en el mundo, no solo en sus palabras, como puede hacerlo fácilmente un hipócrita o un charlatán, sino mediante una sujeción práctica en fe y en amor al poder de la palabra. Ahora bien, señor mío, si tiene usted algo que objetar a esta breve descripción de la obra de la gracia, o a las maneras en que se manifiesta al que la tiene o a los que lo rodean, está usted en plena libertad de plantearlo. De lo contrario, pasaré a formularle una segunda pregunta. Locuacidad respondió: No, señor, no tengo nada que objetar. Prefiero escuchar. Exponga usted su segunda pregunta. Fiel le respondió: Pues es esta. ¿Ha experimentado usted en sí mismo esta primera parte de mi descripción? ¿Dan testimonio de ello su vida y su conversación? ¿O su cristianismo se apoya más bien en las palabras o en la lengua que en el hecho y la verdad? Y le suplico, si está usted dispuesto a contestarme sobre esto, que no pronuncie usted una sola palabra más que aquellas de las que Dios desde el cielo pueda dar un amén y su propia conciencia pueda justificar. Porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Además, es una iniquidad afirmar a la ligera, yo soy de esta o de la otra manera, cuando su conversación y su vida y el testimonio de sus vecinos los desmienten. Locuacidad, empezando a sonrojarse, pero recobrándose muy pronto, respondió: Ahora apela usted a la experiencia, a la conciencia y a Dios para acorralarme y justificar lo que ha dicho. No esperaba yo de esta manera poder hablar con usted. Por mi parte, no estoy dispuesto a contestar tales preguntas, porque no me considero obligado a ello, a no ser que usted ejerza el oficio de inquisidor, y aún entonces me observo el derecho de no aceptarle a usted por juez. ¿Pero querrá usted decirme con qué objeto me hace tales preguntas? Fiel respondió: Porque le he visto muy dispuesto a hablar y me temo en que usted no haya en usted más que meras ideas sin acciones, palabras sin obras. Y además, para serle sincero y decirle toda la verdad, he oído decir de usted que es un hombre cuya religión consiste en palabras que luego son desmentidas por su conducta. Se dice que es usted una mancha entre los cristianos, que deja usted muy mal parada la fe cristiana a causa de su impía conversación y el mal testimonio de su vida, que ya ha sido usted causa de que algunos hayan tropezado y que muchos más corren el peligro de arruinar su vida por seguir los malos caminos de los que usted los encamina. En usted, la religión y la taberna, la avaricia, la impureza, la maledicencia, la mentira y las malas compañías, todo está mezclado en una amalgama fatal. Y a ciencia cierta se le puede aplicar aquello que se dice de las prostitutas, que son la vergüenza de su sexo. Del mismo modo, es usted la vergüenza de todos los que profesan la fe cristiana. Locuacidad dijo: veo que es usted propenso a prestar oídos a chismes, que emite sus juicios con mucha precipitación. Por consiguiente, considerado que debe ser usted algún fanático exaltado, mejor me despido de usted, que lo pase muy bien. En esto, acercándose Cristiano a su compañero, le dijo al oído: ya te dije lo que iba a suceder. Tus palabras y la concupiscencia de ese eran incompatibles. Prefiere abandonar tu compañía a reformar su conducta. Allá siga por su camino, enhorabuena. Él es quien más sale perdiendo. Nos ha ahorrado la molestia de tener que despedirlo. Además de haber continuado con nosotros, hubiera sido para nosotros una mancha. Y el apóstol bien nos advierte: apartaos de los tales. Fiel le dijo: sin embargo, me alegro de haber mantenido con él esta breve conversación. Tal vez le haga reflexionar. Y si no, ahora, en alguna ocasión, vuelva a pensar en eso. Yo, por mi parte, le he hablado con toda sinceridad, así que quedo limpio de su sangre, si perece. Cristiano le dijo a Fiel: hiciste bien en hablarle con tanta claridad. Por desgracia, hoy en día hay muy poca sinceridad en el mundo en el trato entre los hombres, y esto hace que la religión resulte tan repulsiva a muchos. Estos necios charlatanes, cuyo cristianismo es únicamente palabrería, pues son corruptos y vanos en su conversación, al presentarse ante los ojos del mundo como cristiano y ser admitidos en la compañía de los piadosos, dejan perplejos a muchos y manchan la imagen del cristianismo, y causan mucho dolor a los cristianos sinceros. Ojalá que todos los trataran como tú lo has hecho, pues de este modo buscarían estar un poco más en armonía con la fe verdadera, o bien se verían obligados a retirarse de la compañía de los santos. ¡Qué jactancia tenía Locuacidad! ¿Con qué orgullo y soberbia se inflaba y desplegaba la cola como un pavo real? ¿Qué presunción tan necia la suya de querer ahorrar con sus palabras todo lo que pusiera por delante? Mas apenas Fiel empezó a confrontarle con la sinceridad de la fe, de su indispensable influencia en la vida y en la conducta del creyente, hizo como la luna menguante. Se fue eclipsando poco a poco hasta desaparecer del todo. Esto mismo sucederá con todo aquel que no sea sincero en su profesión de cristiano y que no sienta la influencia de la fe en el alma. Así caminaban, hablando de todos los personajes que habían encontrado a lo largo de su viaje. Y de esta manera, el camino, que de otro modo se les hubiera hecho largo y fastidioso, porque pasaban precisamente a través de un desierto, se les hacía más llevadero.